porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, buen día, buenas tardes a todos. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos. Este es un programa más de la Red de Comunicación Indígena, Voces Originarias, programa número 142. Ya con el equipo de la red preparados para acompañarles, como todas las semanas, en operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción del programa, Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes, donde ustedes se encuentren. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? Nuevamente reencuentro después que pasó la toda esta jornada de la Semana de los Pueblos Indígenas. Uh-huh. Y bueno, también un mes muy especial, que sería el Día del Trabajador, que pasó también. Y seguimos trabajando, Carmen, y nos encontramos, ¿no?, con todo esto. Yo creo, estoy seguro que todas las comunidades que han vivido momentos de su trabajo, de su labor en el campo, en la siembra, en la cosecha, y nosotros los pueblos originarios que estamos ahí en la distancia, allá en los bosques, tratando de cuidar nuestro medio ambiente. Y para todo ello, vaya nuestro cordial saludo y le damos la bienvenida a este programa. Vamos a tener más testimonios, más repercusiones de la Semana de los Pueblos Indígenas. En realidad tendríamos que hablar de los derechos todo el año. Todo el año tendríamos que reflexionar y hacer conocer la cultura indígena, la cosmovisión, los derechos, todo lo que acontece en las comunidades originarias. Vamos a escuchar los testimonios, como siempre, las voces que no se escuchan en otros medios, pero que a través de la red podemos hacer posible que nuestros hermanos se conozcan a través de este programa. También, como así siempre, hacer hincapié acerca de lo que conmemoramos en este mes que ya se inicia, en este mes de mayo. Bien, como lo anticipaba, vamos a hacer un poco de historia de por qué se conmemora el primero de mayo. El primero de mayo se instituyó como Día Internacional del Trabajo en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo del año 1886 en la ciudad de Chicago. En esas épocas, la jornada del trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas. Allí, la noble orden de los caballeros del trabajo agrupaba a la mayor parte de los asalariados y llevaba adelante una sostenida campaña para lograr que la jornada laboral se limitara a 8 horas. Este justo reclamo chocó con una cerrada oposición empresarial, circunstancia que impulsó a los obreros de Chicago a declarar esta huelga. La protesta contó con una adhesión en todo el país de más de 5.000 trabajadores, clamor que finalmente hizo ceder al sector patronal. Pero los dueños de McCormick, de esta fábrica, no aceptaron el cambio, y ello llevó a que sus empleados exteriorizaran airadamente su descontento, concentrándose en los alrededores de la fábrica. Para frenar la situación, la empresa recurrió a la policía, El primero de mayo la protesta fue acallada, a balazos por las fuerzas represoras que causaron numerosos muertos y heridos. Pese a la violencia desatada contra ellos, el 2 y el 3 de mayo los obreros se reunieron en el mismo lugar y en ambas oportunidades volvieron a ser salvajemente atacados, por lo que nuevamente gran cantidad de manifestantes perdieron sus vidas o quedaron gravemente heridos. También esta repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Luego, 33 años después, en el año 1919, la primera conferencia de la OIT, que acababa de ser constituida, proponía la adopción universal de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas. Tras un largo debate, la moción fue finalmente aprobada. Tal fue el origen de la conmemoración del 1 de mayo como Día del Trabajador, que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad. Sebastián, lo que habría que destacar acá, pese a esta violencia que se desató contra tantos obreros, hombres y mujeres, en este lugar, en esta fábrica, habría que destacar la lucha que ellos tuvieron, esto que llevaron adelante, de defender su jornada laboral, sus derechos, ¿no? Sobre todo, extenderse hasta 18 horas en la jornada de un trabajador era muchísimo. Los obreros trataron de limitar a 8 horas, este reclamo fue justo y gracias a tantos hombres y mujeres, hoy podemos decir que se respeta a los trabajadores, sobre todo los derechos, ¿no? En cualquier oficina o en cualquier fábrica. Qué lindo, ¿no? Esto, hablar sobre el tema esto, porque me hace pensar mucho sobre la de los temas del horario de trabajo. ¿Por qué digo esto? Si no hay organización, realmente esto puede suceder mucho más horas de trabajo. Uh-huh. Pero cuando se organiza, ¿ve? Estoy pensando de que, comparando con los pueblos indígenas, ¿no? Que hoy en día hay muchos hermanos que están trabajando, no saben si tienen su seguridad social, no se sabe. Pero realmente es importante aclarar y hacer conocer lo que pasaron y esa lucha. Hoy en día podemos ver que los trabajadores tienen que trabajar 8 horas. Y de ahí me pongo a pensar, los otros hermanos que están en la tierra hacendada, por ejemplo, por Bolivia, que se conoce muy bien, que lo dijo los hermanos también, que viven en esclavitud, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas no se piensan. Pero la Organización Internacional de Trabajo estuvo en ese tiempo tratando de que esto se pudiera, bueno, se escribió, se organizó, y luego hoy vemos el resultado que... No sé si será en todo nuestro país, en nuestro territorio nacional, donde trabajan 8 horas. Bien, que vaya nuestro saludo, como bien mencionaba Sebastián, para tantos hermanos y hermanas que quizás hasta el día de hoy no han conseguido un trabajo, y bueno, pero que ellos lo hacen a sol y sombra en cada una de las comunidades originarias, ¿no? Respetando, por supuesto, esa labor que tienen desde acá, que vaya nuestro saludo, ese orgullo que debemos sentir por hombres y mujeres que mantienen viva las culturas de nuestros pueblos originarios. Como mencionábamos, de la Semana de los Pueblos Indígenas, uh-huh, y que la importancia es de recordar en los trabajos que hacen las comunidades, tanto como la ONG, en apoyo a las comunidades indígenas, organizaciones de base que trabajaron durante muchos años para recuperar dirigente nuevo que hoy están en marcha por razones de tierra, territorio, leyes que no se cumplen, organizaciones que hay. Y también la importancia también nos hace ver

Desde la pastoral aborigen, el padre Miguel Arcángel destacaba la participación, destacaba el protagonismo y la autogestión de los pueblos originarios en cuanto a la tierra, a la educación bilingüe, a sus derechos, a los beneficios que tienen todos los pueblos originarios. Decíamos, una de las instituciones que acompaña es la Iglesia, ¿no? Acompaña, ayuda para fortalecer la dignidad de la persona. Tenemos más testimonios, Sebastián, en este encuentro que se ha realizado en la capital jujeña, conmemorando la Semana de los Pueblos Indígenas, y vamos a escuchar a la burubicha Lidia Valverde de la comunidad de Colla Guaraní del departamento Ledesma. Bueno, yo veo que la sociedad está reflexionando en cuanto a los pueblos originarios se refiere. Hemos visto eso, que en todos lados preguntan, dicen, por ejemplo, qué están haciendo, cómo están ustedes en la comunidad. Entonces uno ve el despertar de la gente en solidarizarse con las comunidades, y en cuanto al panel, con lo que han expuesto, por ejemplo, los abogados, representantes del INAI, de la facultad, el antropólogo, lo que habló, yo creo que le ha creado un signo de interrogación a la gente y haber despertado un interés de poder que juntos podamos hacer algo por nosotros mismos, porque si no trabajamos de esa manera, yo siempre digo que la situación no está como para decir, bueno, yo trabajo solo y me salvo solo. Están como que adheriéndose a la forma de lo que los pueblos originarios han llevado de por vida, nuestro yanderejo, como dice nuestra costumbre, y qué bueno sería que podamos compartir todo eso entre todos, ¿no? Lidia, hablemos de la situación de las tierras en tu comunidad. ¿Ustedes han recibido de parte del gobierno alguna respuesta en cuanto a la devolución de estas tierras? Bueno, yo como vivo en el departamento de Ledesma, yo como comunidad estoy viviendo, o digamos, nuestra institución indígena está habituada en un terreno casi de una hectárea y media, ¿no?, que es la manzana 105 de Calilegua, y que estamos ahí asentados, pero no tenemos nada en mano, en este caso, con el tupapire, que decimos nosotros, con papeles en regla. No, por ahí como que se está poniéndose duro en ese sentido de no querer darnos el título de propiedad de ese terreno, que tenemos la posibilidad de estar como comunidad, aunque sea chiquito, pero que podemos estar juntos con los hermanos y de poder en ese sentido darnos una mano unos a otros, ¿no? Esa es la situación de nuestra comunidad, que estamos ahí dialogando con nuestra intendente, que es la Elsa Flores, insistiendo a través de nota, a través de hablar, de convencer, que realmente no es un capricho lo que nosotros pedimos, la necesitamos, la tierra, porque vemos que es realmente de mucha importancia para nosotros como pueblo originario. Nosotros como comunidad hemos estado recorriendo los tres departamentos de la zona Ramal con el doctor Ollarzábal hace 3-4 años. Me acuerdo clarito que fuimos hasta San Antonio y le dijimos qué es lo que podrían hacer, una alternativa para que pudieran tener tierra en esos lugares también. Pero que bueno, gracias a Dios, hoy los hermanos están juntos tocando la problemática de en cuanto a tierra se refiere, y como bien dijo el doctor, que están presentando este petitorio sobre ese tema, ¿no? Lidia, te agradezco por tu testimonio, y bueno, me gustaría un mensaje por último, un mensaje para los hermanos que te escuchan, que te conocen y que son de la comunidad. Bueno, el mensaje culminando, digamos, la Semana de los Pueblos Indígenas, yo le pediría en nuestra localidad, por ejemplo, a todos los hermanos, que no se avergüencen de su identidad, que sigamos identificándonos como lo están haciendo, que nos vamos a poner más fuerte y que va a ser el bien para todos. Y a todos los hermanos, los burubiches de la zona, que estemos juntos, que estemos unidos, que trabajemos juntos y que todo es posible, pero si estamos unidos, ¿no? Entonces, de esa manera, si estamos juntos, estamos unidos, nadie nos van a devorar fácilmente. Lidia, hermana, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Carmen, por este espacio de poder reflexionar y de poder expresar lo que uno siente, ¿no? Así acabamos de escuchar a nuestra hermana Lidia, de ella vive en Calilegua, hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas, también en la revalorización de las culturas de los pueblos indígenas, que más que revalorización, respetar esta palabra del valor que tienen las comunidades, los trabajos que hacen cada día pensando en el futuro para que estas cosas salgan todo bien como está escrito en las leyes. Lidia hacía referencia a cómo la sociedad ve a los pueblos indígenas hoy. Que había mucho interés, nos decía, que se interesan, y que pedía a ella que todos se adhieran a la forma de ser que tienen los pueblos originarios y así compartir con la sociedad lo que les corresponde. Hablaba de la situación de las tierras, esta hectárea y media donde ellos están asentados y que aún esperan el título de la propiedad de la tierra donde ellos viven. Ojalá que también pronto nuestros hermanos puedan festejar, porque, bueno, cuando un pueblo tiene tierra puede desarrollar, ¿no?, su cultura. Así que un saludo para todos nuestros hermanos que estuvieron participando allí, a los artesanos también, que a propósito vamos a escuchar el testimonio de Nelson Jesús Bravo. Él es un artesano guaraní. Habla acerca de su participación en esta muestra multicultural. Estamos con un artesano que es de la zona del ramal jujeño. Sí, mi nombre es Nelson Jesús Bravo y soy del pueblo guaraní de acá del ramal. En esta semana, ¿qué te trajo acá a San Salvador de Jujuy como artesano? ¿Cómo has visto esto de la Semana de los Pueblos Indígenas en cuanto a tu trabajo de artesanía? Sí, como miembro y artesano del pueblo guaraní, lo que nos trajo acá a Capital es mostrar la diversidad cultural respecto a su artesanía, ¿no?, del pueblo guaraní. Y lo que nos estamos llevando es el interés que hubo de la gente por este pueblo, ¿no?, sobre todo en lo que respecta a su costumbre, cultura y artesanías. ¿Y cómo veo la gente, la participación, la gente que no son indígenas en este encuentro? Sí, la participación de la gente, mira, ha sido muy muy importante, ¿no?, porque hubo un apoyo muy importante del sector que nos trajo a nosotros para mostrar, y el interés que hubo de la comunidad en general, también interesada en la cultura. Finalmente, te vamos a pedir una palabra de despedida como fortalecimiento, una palabra de aliento. Bueno, lo que me gustaría decirle a los jóvenes de mi cultura, no tener vergüenza de su identidad, al contrario, estar muy orgulloso de su ser, porque eso es muy importante, ¿sí? Vamos, y a seguir adelante a todos los jóvenes. Bueno, muchas gracias, Nelson. No, por favor, gracias a vos. Nelson Jesús Bravo, el artesano guaraní, contaba su participación. También destacaba el interés que tuvo el público de la provincia de Jujuy. Es cierto, eso, hubo muchísima gente interesada en este panel debate para conocer la situación de los pueblos originarios de nuestra provincia. También se destacó la riqueza que cada cultura tiene, ¿no? Hay que valorar la cultura de cada lugar, de cada etnia, también la recuperación del valor que tienen nuestras culturas. Que vayan también nuestros saludos para los artesanos que vinieron desde el Chaco, Sebastián, hermanas y hermanos que vinieron a compartir con los hermanos guaraníes y collas en esta Semana de los Pueblos Indígenas. Así, ¿no? Qué interesante ver en ese encuentro a muchos hermanos que hace tiempo que no nos vemos en ese encuentro, porque realmente pasan los tiempos y los meses. Cuando hay eventos, es el encuentro donde todos estamos juntos para mirar el futuro. Bueno, también vamos a felicitar a quienes organizaron este evento, a la Universidad Católica de Salta, junto al Centro de Estudios e Investigación en Cultura y Derecho Indígena, por esta celebración, por estos actos y actividades de la celebración de la Semana de los Pueblos Indígenas, que se llevó a cabo en la capital jujeña, también juntamente con el EDIPA, con el equipo diocesano de pastoral aborigen de la diócesis de Jujuy, también la prelatura de Humahuaca, y con la colaboración del Instituto Superior Populorum Progresio. A todos ellos, a los docentes del Instituto Superior de Música, a todos ellos las felicitaciones por dar a conocer la vida, la historia y el presente de las comunidades originarias. Música. Llegamos al final de la primera parte, Sebastián. Bien, en la segunda media hora vamos a tener más noticias sobre lo acontecido en abril. Y bueno, bienvenido sea este mes de mayo con todo lo que va a suceder. Y también la segunda jornada de Derecho Indígena e Interculturalidad que se va a llevar a cabo en San Ramón de la Nueva Orán. Eso va a salir también. Amigos, no se vayan a la sintonía, le invitamos para la segunda media hora. El programa de la Red de Comunicación Indígena hace conocer la realidad de nuestras comunidades aborígenes del país. Y para ello, difunde semanalmente, a esta hora y por esta, su radio. Su radio. Ya estamos nuevamente con ustedes, querido amigo, en este día para hablar sobre qué es lo que va a suceder o qué es lo que sucedió es realmente en el tema, en este programa de Voces Originarias, el programa 142, un programa que siempre estamos para fortalecer con la noticia de los pueblos originarios. Ellos son los que nos traen esta noticia a través de la vía telefónica y también a través de nuestros corresponsales que están en nuestra zona. Llegamos a muchísimas comunidades del resto del país, también por supuesto con los programas grabados a la provincia de Salta y de Jujuy, y al mundo también a través de nuestro espacio en internet, Sebastián. Es www.rci.org.ar. A nuestros amigos que también nos mandan sugerencias y la información que tenemos en el programa, nuestro correo electrónico es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Amalaya y Milla, qué linda que sos, déjame entalgarte para verte mejor. En esta segunda parte del programa número 142 tenemos más testimonios, tenemos para hablar de la historia de las comunidades indígenas. Como lo hacemos en cada uno de nuestros programas, la cultura de cada lugar, la revalorización que debe haber de parte de los jóvenes y la escucha siempre a los ancianos. También el testimonio de hermanos, como siempre tenemos presente en nuestros programas de Bolivia. La organización que tienen allá, también compartir con la audiencia, Sebastián, acerca de los derechos especiales que tienen nuestros pueblos originarios a la tierra, a los recursos naturales, a la participación y ser consultados en todo lo que pueda afectar a sus vidas, a mantener las culturas, a educar a los hijos en los idiomas maternos, a que se reconozcan y se respeten sus autoridades y organizaciones. Cuando una comunidad está bien organizada, se puede lograr muchísimos beneficios para una comunidad. Y hay muchísimos burubichas, caciques, dirigentes que están haciendo un camino, están optando por el camino correcto para lograr todas las demandas que hay en cada una de las comunidades. Bien, Carmen, como vos decías, la historia de los pueblos. Cada pueblo tiene su historia, mirando, porque en la historia pasamos muchas veces los pueblos indígenas en buena en un buen día o en malo día. Uh-huh. Pero recordamos que los pueblos indígenas tienen un equilibrio muy importante para esto. Entonces la historia hace que en el futuro de nuestro pueblo, nuestro hijo, que vayan marchando, como decía, ¿no? Encontrando tierra, territorio, porque el indígena siempre pensó en buscando la tierra simal, donde no existen enfermedad y, bueno, con aire puro. Realmente hoy estamos hablando sobre la contaminación del aire. Entonces buscamos que todas estas cosas se entiendan o no entiendan a nosotros los indígenas. ¿Por qué hablamos de la cosmovisión? ¿Por qué hablamos de tierra, territorio? ¿Por qué hablamos del impacto ambiental? Todas estas cosas de la vida diversa, ¿no? Diversidades de vida que hay dentro de los bosques nativos, que realmente hoy estamos escuchando en muchos medios, a veces en la televisión se ve la contaminación y lo que existe en el campo, en el monte, en los bosques, se están muriendo por esta contaminación. A pesar de que los pueblos indígenas tienen derechos especiales, hay hermanos que nunca han recibido ayuda, pero que gracias a la dirigencia, gracias a lo que hacen los distintos dirigentes, caciques de cada comunidad, proyectos que hay y que arman para que una comunidad pueda recibir ayuda, para atenderlos y brindarles lo que necesitan, los pueblos pueden ir logrando los servicios que necesitan en cada una de las comunidades. Tenemos el ejemplo de una comunidad que en la actualidad vive en chozas y están desprovistos de todo servicio que deba gozar un ser humano. Por ejemplo, de agua potable, de agua que se pueda beber, quizás también de la energía eléctrica, de la salud y la educación. Vamos a escuchar el testimonio de Roberto Andrada. Estuviste dialogando con él, Sebastián. Él es maestro bilingüe. Así es, Carmen. Realmente me contó una historia, realmente me quedé, te digo, pensando. Vivimos cerca de una ciudad grande, como la ciudad de Tartagal, y viviendo ahí cerca, que anteriormente vivían en las plazas, donde hoy es Plaza San Martín, luego lo llevaron hasta el mercado central de Tartagal, luego pasaron a la Ruta 34, hoy conocido como la Misión Cambaí. Una lengua, dice que está escrito en la lengua materna de los guaraní, y ahí está Roberto, y Roberto nos contaba de la siguiente manera. Mi nombre es Roberto Andrada, soy un referente de la comunidad de Cacique Cambay. La comunidad es muy vieja de Tartagal. Si nosotros podemos recordar la historia de esta comunidad, por ejemplo, en 1920 estaba asentado acá en esta calle América San Martín, que luego por el desarrollo de la ciudad se fueron yendo más abajo y se encuentra donde está posesionado ahora, y que hace más de 50 años que está en el lugar, y nosotros nos encontramos en una situación muy triste, porque si bien la comunidad no tiene ni baños precarios y no, nosotros no tenemos el título de tierra, nosotros hemos hecho muchas gestiones por la tierra, pero sin embargo nunca se ha llegado un acuerdo por la tierra, porque si bien el gobierno tiene la obligación de ver por nuestras situaciones de las comunidades aborígenes, y bueno, nosotros tenemos buena visión hacia todas las comunidades más olvidadas, porque por ejemplo los hermanos de Huichí, que son de Sopota, Traslado, que son hermanos que jamás han recibido ayuda de nadie, así que nosotros tenemos buenos proyectos para esas comunidades más olvidadas. Quisiera que nos explique de dónde sale ese nombre Cacique Cambay, que está al noroeste de la ciudad de Tartagal. Bien, por lo que tengo entendido, es una denominación de guaraní. La palabra Cacique Cambay viene de los guaraníes. Nosotros tenemos entendido que ha sido un cacique que ha luchado en la época de Belgrano. Así que es por eso que cuando han creado la escuela Cacique Cambay, se le ha puesto ese nombre por esa persona. Bien, qué interesante, ¿no? Para que la audiencia conozca. ¿Cuántos habitantes son esa comunidad de Cacique Cambay? Son como 130, 140 familias. Es una comunidad muy antigua y muchos han salido. Por ejemplo, la comunidad Lucero son familias que han salido de Cacique Cambay. y la gente de La Mora también son de Cacique Cambay, han salido de esa comunidad. También quisiéramos saber el tema de la educación. ¿Hay una educación intercultural bilingüe? ¿Enseñan en esa escuela? Hay otro tipo de problema. Yo estaba trabajando en la escuela Misión Chorote. Yo tenía mi espacio curricular que tenía para dar, enseñar el idioma de la gente, hacía conocer la cultura de los aborígenes. Pero en la escuela Cacique Cambay estoy trabajando ahora, tengo una pareja pedagógica, así que soy auxiliar. Que ustedes tienen una historia con recuerdo y con una película importante para que la gente conozcan. ¿Qué me puede comentar eso? Nosotros hicimos una película con el cacique de la comunidad que se llama Luis Miranda. Yo todavía no publiqué esa película, así que nosotros hemos hecho un pedido especial al gobierno a través de esa película, ese que estamos en espera de la respuesta. ¿Y de qué se trata la película? La película se trata de la situación como viven. O sea, en la actualidad, ¿cómo viven? Y nosotros, como les digo, estamos tan olvidados que tengo paisanos que todavía tienen chozas en la comunidad. Y siendo una comunidad que está muy cerca de la ciudad, prácticamente dentro de la ciudad. Bueno, si tenés algunas cosas para agregar o un saludo muy especial para la gente que te van a escuchar. Bueno, nosotros hemos analizado las cosas con otros caciques y estamos viendo de buscar un cambio de las personas que están representando a nosotros, a los aborígenes, en especialmente a los huiché, porque hay comunidades que, como yo le estoy diciendo, que nunca hemos recibido ayuda de nadie, así que tenemos que ver por aquellas personas que no jamás han recibido ayuda. Y con esto quiero saludar a todos los hermanos huiché, que estamos aquí para ayudarnos entre nosotros para que podamos seguir con estas ayudas que el gobierno tiene para todas las comunidades. Bueno, muchas gracias por tu atención, ¿no? No, gracias. Era el diálogo, Sebastián, que mantenías con nuestro hermano Roberto Andrada, maestro bilingüe huichí de la comunidad Cacique Cambay en Tartagal, en la provincia de Salta. Esta historia de su comunidad desde el año 1920, una comunidad muy antigua, como bien dijiste, asentada primero en el centro de la ciudad, luego fueron desplazándolos hacia zonas marginales, quizás con tierras no aptas, ¿no? Y tierras insuficientes para que ellos puedan desarrollar ahí sus actividades tradicionales. Y a mí me llama mucho la atención, Carmen, porque mantenieron la comunidad hace muchísimos años. ¿Por qué mantenieron? Porque estuvieron todavía los ancianos, los viejitos, como nosotros siempre decimos, como que vivimos en las comunidades indígenas, siempre han escuchado los mensajes, el consejo para aquellos que darían ahí en ese lugar. Pero recuerdan que con todo esto han pasado tiempos, años, y hoy tenemos esta nueva juventud que hacen posible de conocer el otro mundo que es de la sociedad. Conocer todo esto, lo que es proyectando hacia el futuro. Y en esto nacen estos hermanos, tanto como Roberto, como Ricardo, quizá como Juan, como Pedro, como mucho otro de las comunidades indígenas que estoy hablando en general. También debe haber gente que están proyectando, pero se necesita la unidad. Si no hay unidad, también esto no se encuentra. ¿Por qué digo esto? Porque esa unidad hace que todo conjuntamente empecemos a marchar hacia adelante, mirando bien en el futuro, una visión bien segura. Por eso que hay organizaciones ya de base, como de pueblo de nueve razas en esa zona, y yo creo que es un avance muy importante que va en el futuro, porque hablamos hace unos días también que se reunieron COPISA con los delegados, ya tienen ya quiénes son, pero en el otro programa vamos a anunciar quiénes fueron los nuevos dirigentes del IPIS, y también del Copisa y también de Ompía. Son un aporte muy importante para la creación de este nuevo instituto y también para que acompañen y tengan mucha importancia de qué, cómo trabajan las comunidades indígenas. Allí en el lugar, en Cacique Cambay, hay 140 familias que necesitan, que esperan del aporte, de la ayuda, del acompañamiento de organizaciones y de la sociedad en general. También en cuanto a la escuela, a esta educación bilingüe, solamente Roberto trabaja como un maestro auxiliar bilingüe, no se le da el lugar que corresponde a un maestro bilingüe en la escuela. Esa es la situación actual en la que ellos viven y que, por supuesto, piden que la escuela o el Estado argentino los reconozca como debe ser. La vida de nuestras comunidades está en la tierra. En la cerámica, en la danza, en el idioma, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Ya en esta última fase de nuestro programa número 142, Sebastián, escuchando esta cortina musical, esta música de nuestros hermanos de Bolivia, vamos a viajar con la imaginación hacia ese país maravilloso, multicultural, que defiende y que ama su cultura, su lengua, sus costumbres, hablar de la organización de nuestros hermanos de Bolivia. Así es, ¿no? Como voy a decir, con la música, realmente nos asociamos como pueblo originario, porque música andina es, y mucha otra clase de música se asocia con los pueblos, porque se entiende, como siempre digo, ¿no? Es la mejor idioma, y por esa razón, como voy a decir, imaginariamente, estando en cualquier país, escuché una música del norte argentino o de Sudamérica, bueno, te lleva a pensar muchas cosas, porque para tener un conjunto musical, ¿qué se hace primero? Se empieza a dialogar, se organiza, compramos los instrumentos y luego, bueno, para que nosotros estemos contentos de escuchar a nuestra gente por la tierra y por las voces de ellos que reclaman siempre, es sobre territorio, sobre la cosmovisión, la música, que es muy importante. Hablar de la tierra, de los derechos de nuestros pueblos originarios. Este testimonio que vamos a escuchar de nuestro hermano Víctor Machaca hace referencia a la tierra sagrada, un factor fundamental para, como decíamos anteriormente, el afianzamiento y desarrollo de una cultura. La tierra, ya que una cultura necesita de un espacio determinado para configurarse y para poder desarrollarse. Por ese motivo, podemos decir también que respetar la identidad significa respetar el derecho de un pueblo a tener un espacio propio para desarrollar su cultura. La tierra no como un bien económico, sino como un espacio religioso, como un lugar de esperanza y de la identidad, como base y sustrato de toda una cultura. Vamos a conocer cómo se organizan nuestros hermanos allí en Bolivia, esta unidad que fortalece a los pueblos a proteger sus territorios, sus recursos naturales, su flora y su fauna, a cuidar de que empresas extrañas vengan y quieran explotar, o lo hacen, explotan sus territorios, explotan para unos cuantos y dejan a nuestros hermanos a la deriva, sin su tierra para poder sobrevivir. Escuchamos entonces este diálogo que mantuvo con nuestro corresponsal Jaguar Malcu, Víctor Machaca, desde la Confederación Sindical Única de los Campesinos de Bolivia. Bueno, Jayaya, mi nombre es Víctor Machaca, soy de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, al mismo tiempo presidente del Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantinsuyo. Prácticamente nosotros venimos a estas tierras, para nosotros todas las tierras son sagradas, la Pachamama, a poder fortalecer institucionalmente a todos los pueblos que se encuentran en América, en Aviala y en el Tahuantinsuyo. Creemos que la unidad de pensamientos ha de fortalecer a nuestros pueblos de una u otra manera, solamente pensando lo que es debajo de la tierra, el suelo y el espacio. Porque nosotros decimos mancapacha, acapacha, alajpacha. Los minerales están en el subsuelo, en el suelo es donde producen nuestros productos y caminamos ahí, y el espacio es donde está la flora y fauna, y eso hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Las empresas transnacionales, los gobiernos, lo que quieren es, lo único que les interesa es explotar, explotar, explotar, solo para ellos y para unos cuantos. Los pueblos debemos empezar a proteger, a cuidar a nuestra Pachamama. Nosotros seguimos el proceso de cómo Bolivia ha logrado reconocer y valorar la existencia de los pueblos y naciones indígenas. ¿Cómo se ha conseguido esto? ¿Cómo se ha logrado esto? Bueno, nosotros habíamos ido peleando de muchos años atrás en forma política. Es decir, nosotros en el pasado éramos Partido Indio de Bolivia. Luego nos convertimos en Movimiento Indio Tupac Katari. Y luego había el Movimiento Revolucionario Tupac Katari. Y había otro también Frente Indio Amáutico del Tahuantinsuyo. Entonces, en base a eso, teorizamos las terminologías que habíamos ido manejando. La palabra indio, decimos nosotros, si con el nombre indio nos han sometido, con el nombre indio nos vamos a liberar. Y así hemos ido surgiendo, y lo que hemos ido es trabajando en las bases sociales, es decir, en las comunidades, y organizando, como seguramente acá en Argentina los pueblos que nos escuchan en este momento están organizados. Seguramente debe ser, nosotros decimos allá, federaciones departamentales, federaciones provinciales y nacional y comunidades. Entonces ahí hemos ido inculcando en cada pueblo prácticamente lo que era nuestra realidad, nuestro pasado histórico, porque por la historia solamente se puede saber, se puede reconocer que los pueblos se levantan, se fortalecen. Si hace 500 años, en 1492, los españoles habían llegado a estas tierras y nosotros les hemos recibido con amor, cariño, sin embargo ellos han venido con mucha rabia, mucha ambición y han saqueado nuestros recursos naturales y se han quedado además, como si hubieran venido cargados de su tierra, se han quedado acá con la tierra de, y nos han quitado, nos han usurpado. Y eso ni siquiera era por una consecuencia, sino era por una bula papal que en 1493 declara que es tierra de nadie. Y de ese momento nuestros territorios se convierten como es tierra de nadie, se reparten entre ellos. Y desde esa época las tierras han quedado en nombre del reinado y de los reinos. Y eso hemos sido nosotros trabajándolo, esa historia prácticamente, y ver... Si no tomamos nosotros la historia, jamás vamos a poder liberarnos. Por eso decimos, el indio solamente puede liberarse con su propio pensamiento, mas el indio no puede liberarse con otros pensamientos, con otras teorías. Con una teoría extranjera no nos vamos a liberar, pero sí con nuestra propia teoría nos vamos a ir liberando. Eso es nuestro pensamiento, y así hemos ido trabajando comunidad tras comunidad. Lo que antes era una utopía se ha vuelto una realidad. Falta trabajarlo, vamos a ir trabajándolo en Bolivia y espero de que todos los pueblos nos ayuden para poder fortalecer. Finalmente, entonces, las comunidades y pueblos indígenas de esta parte de Argentina que están en proceso de organizarse. Hermanos de Argentina, yo quiero pedirles, invocarles desde estos lugares para que pudieran buscar su unidad, para que pudieran unirse los pensamientos. Si hay que utilizar, si creemos que con el nombre izquierda podemos liberarnos, hay que trabajarlo de esa manera. Si creemos que con el nombre derecha hay que liberarse, hay que trabajarlo por esa manera. No debemos fortalecernos a una sola cosa solamente, porque los pueblos indios no tenemos esas teorías son extranjeras. Por lo tanto, tenemos que hacer nuestra propia teoría, y las teorías de otros países como Bolivia, Perú, Ecuador, de los de México, tomar. Pero sin embargo, tenemos el instrumento ya hecho, el convenio 169 y la última resolución universal del derecho de los pueblos indígenas, creo que es 3660, tomarlo esa parte, esas teorías, y ahí está. Y hemos construido algo, y creo que todos, hombres y mujeres, niños, debemos ir construyendo, y especialmente la niñez, hay que cultivar mucho. Nuestros niños en las escuelas debemos ir trabajando, y especialmente a las madres debemos ir que mantengan su tradición y su cultura. Muchas gracias. Thank you. Así acabamos de escuchar a este hermano sobre los temas importantes de lo que, bueno, lo que ocurre en la zona donde uno vive, ¿no? Muchas veces es una lucha realmente, una lucha para poder conseguir lo que está escrito. Por eso yo siempre digo, si los gobiernos de nuestro país, en todo lo que están dentro, como hoy decimos, las autoridades, si se ven en el espejo, en el cuadro de un espejo, las situaciones que están, los pueblos en general, digo, en toda la sociedad de los pueblos, no tanto indígena o no indígena, yo creo que se va a ver bien claro en dónde falta, en dónde queremos que sea esa igualdad de oportunidades, Carmen. Hay que destacar, hay que felicitar a muchos de nuestros hermanos, cómo han ido surgiendo, ¿no? Estos procesos para valorizar, para hacer conocer, hacer reconocer sobre todo la existencia de los pueblos indígenas, siempre atentos a sus necesidades y haciendo respetar a sus autoridades, que es lo que está establecido como derecho especial de los pueblos originarios, a que se reconozcan y se respeten las autoridades y organizaciones indígenas. Bueno, también decir que este movimiento indio de Bolivia, como bien lo decía nuestro hermano Víctor, indio es una palabra quizás despectiva y no es la más apropiada para llamar a un nativo, a un originario. Bueno, han sido sometidos como indios, pero también con esa misma palabra, él decía, van a liberarse con su propio pensamiento para el fortalecimiento de la etnia o bien de la comunidad. También es necesario que se dé cumplimiento efectivo, como decíamos, al reconocimiento y respeto de las formas de organización social, política, económica y cultural de los pueblos indígenas. También aportar los medios necesarios para facilitar el rescate, la revalorización y la transmisión cultural para así reafirmar la identidad y la proyección de los pueblos preexistentes. También saludamos y felicitamos a nuestros hermanos que con la lucha, quizás hoy en Bolivia no se está viviendo libre, están pasando por una situación difícil más bien. Sus autoridades que han sido elegidas por el pueblo en este momento no están siendo respetadas. Desde acá los invitamos a que continúen en esta lucha por el respeto de sus derechos. Así es, Carmen, ¿no? Que por eso yo siempre digo, qué importante, ¿no? De que si han proyectado algo para el futuro de nuestros pueblos originarios. Bueno, siempre, Carmen, siempre yo te recuerdo que esta palabra, ¿no? Cuando hay una reunión, una asamblea, siempre hay un libro de acta. Uh-huh. Y cuando tenemos el libro de acta, hay un compromiso grande y la palabra, hay un desafío por adelante. Uh-huh. ¿Quién es el de este desafío? Uno lo tiene por experiencia ya. Este desafío es que los pueblos o los dirigentes estén cada vez más cerca de que se haga cumplir lo que está escrito. Y como pueblos indígenas, con el sentido y la conciencia de quienes somos, cada pueblo, cada etnia, cada comunidad exige el respeto por la cosmovisión, por el reconocimiento a la diversidad cultural, para así lograr la igualdad, tal como está garantizado en la Constitución Nacional y en tantos convenios internacionales. Llegamos al final ya, Sebastián, de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Agradecemos a las radios, esta cadena inmensa de radios que difunden los programas y que de esta manera la sociedad en general y las comunidades indígenas pueden conocer la realidad de otras comunidades, de otras provincias y de otras etnias. Así, el objetivo es grande, ¿no? De todas las comunidades indígenas, tanto indígena o no indígena, son objetivos que se tiene que cumplir. Es un sueño a veces, ¿no? Y quisiéramos que todo esto a través de esta su radio se conozcan todo lo que inquietudes que tengan las comunidades indígenas. A veces necesitamos también la opinión en pública, ¿no? De la gente, si los programas es muy importante, la verdad. Y los trabajos que hacen las instituciones, que acompañan, como por ejemplo el cuento de la historia de nuestro pueblo, como otras instituciones que están cerca de las comunidades indígenas. Y desde aquí vayan siempre una palabra de fortalecimiento para cada tarea que hacen las comunidades, tanto como la producción, la infraestructura, la salud, la educación, tierra, territorio, los medios de comunicación, que también es muy importante. Posiblemente en la próxima semana vamos a hablar sobre el tema de las nuevas leyes. Todas estas cosas son interesantes, Carmen. Bien, Sebastián, en este mes de mayo seguramente vamos a tener muchísimo más para compartir con nuestra audiencia todo lo que sucede en las distintas comunidades originarias de Salta y de Jujuy. Hermanos y hermanas, fue un placer, fue un gusto compartir con ustedes, hacerles esta compañía de cada semana a través de la Red de Comunicación Indígena. Bien, amigos, nos estamos yendo. Le pedimos a toda nuestra audiencia que no se vayan de la sintonía, porque esta radio tiene más programa. Junto a Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno y Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro.